Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada, el sector Ciudadanos del Partido Colorado presentó medidas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por la situación de comercios en frontera con Argentina. Queremos saber un poco más en qué consistieron estas propuestas y es por eso que estamos en comunicación con un diputado del Partido Colorado que es de la zona litoral de nuestro país para que de primera mano nos pueda informar de qué manera se está viviendo toda esta realidad. Estamos en comunicación con el diputado Martín Melassi. Buen día, Martín, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Como bien decías, nuestra mayor preocupación por también ser un diputado del litoral del país es ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, especialmente con las fuentes laborales, desde Artigas hasta Colonia, ¿no? Antes de ir al tema, estamos hablando con alguien que vive en uno de los departamentos que por lo general en los inviernos uruguayos registra unas bajas temperaturas brutales como es el departamento de Soriano. ¿Cómo está hoy allí? Bueno, hace bastante frío, pero no hubo helada. Al menos no se constata helada, pero como bien decís, la ciudad de Mercedes tiene la particularidad, indistintamente del punto cardinal que uno venga, está en un pozo. Sí, por eso siempre registramos la máxima de calor y la máxima de frío. Es verdad. Que estamos acostumbrados a soportar todas las temperaturas. Tienen el cuero duro. Sí, tienen el cuero duro. Bueno, ser político nos viene bien. Ya. También, es cierto. ¿Cómo han ido ustedes desde Ciudadanos avanzando en lo que tiene que ver con estas propuestas que le hicieron llegar al presidente, supongo después de un diagnóstico de lo que está sucediendo en el litoral del país? ¿Y cómo les fue en la conversación con el presidente? Bien, la conversación no fue muy bien, si bien fue una conversación que los tiempos son acotados siempre con el presidente, se comprometió a trabajarlo con el Ministerio de Economía. Nosotros, más que ir a reclamar, como generalmente solemos hacer todos los políticos, fuimos a hacer una propuesta. Y dentro de la propuesta en la cual yo estuve trabajando con los técnicos, queríamos hacer propuestas tangibles, ¿no? Ejecutables, pero siempre se necesita voluntad política. Porque cuando uno quiere mejorar los controles en los pasos fronterizos, y por supuesto que a la mayoría de la gente no le gusta, ¿no? Ahora, actualmente existen normas, existen franquicias que no se cumplen, por múltiples motivos no se cumplen, especialmente por la escasez de recursos humanos, especialmente de aduaneros a la hora de uno regresar de la República Argentina. Entonces yo creo que la propuesta más novedosa que estamos proponiendo es algo similar a lo que existe en el puerto de Montevideo, que es el famoso sistema Lucía. ¿Qué es el sistema Lucía? Es un sistema aleatorio que funciona con semáforos, canal verde y canal rojo. Entonces, a través de la tecnología, nosotros creemos que vamos a activar, por así decir, la percepción de riesgo, que es lo que hoy no existe por parte de quienes cruzan. No ven percepción de riesgo si vienen con exceso de mercadería. Pero ¿por qué nosotros queremos proponer esto? Porque acá en el litoral del país cierran entre 2 y 3 comercios por día. Son fuentes laborales que muchas veces nos jactamos de que queremos defender, pero estamos mirando hacia el costado lo que está sucediendo con las microempresas. Fíjese, por ejemplo, las ópticas no tienen posibilidad de supervivencia en el litoral del país. Las farmacias no tienen mayores posibilidades de supervivencia, salvo que sean las grandes farmacias. Los almacenes están sufriendo muchísimo. Y lo que es más triste, Jorge, que la forma de subsistir de estas pequeñas empresas es complementando su mercadería con productos de contrabando. Por eso nosotros creemos que con un sistema de canal verde y canal rojo, cuando sale canal rojo, el control va a ser exhaustivo. No solamente hay que acondicionar un sitio para que toda la familia se ubique, sino que no solo se va a controlar si vienen con mercadería de la que ya conocemos, sino si no vienen con estupefacientes. es control con perros, es control con sistema de espejos, es control con sistema de dispositivos electrónicos. Algo que uno perciba que, bueno, que realmente si venimos por fuera de lo que establece la norma, vamos a caer en un sistema de infracciones que va a ser cargado al sistema de aduanero. Porque lo que pasa, Jorge, hoy, que tanto migraciones como aduana no complementan la información. Entonces, aduana no sabe si esa persona cruzó 3-4 veces en el día. Y migraciones no sabe si esa persona cometió infracciones. Entonces, este software se alimenta de lo que carga aduana y de lo que carga migraciones. Si uno anteriormente cometió una infracción, la posibilidad de canal rojo aumenta. Eso por un lado. Después, llevar un registro de infractores, justamente para alimentar al sistema. Después, le propusimos que hacer un doble control con un sistema de cámaras en los aduaneros, ¿verdad? Que en un centro unificado en Montevideo se pueda controlar qué es lo que está pasando a la hora de el aduanero hacer los controles. Por otro lado, lo que son mejorar la cantidad de móviles de la aduana móvil. Tengo entendido que en el Uruguay prácticamente hay 3 aduanas móviles, pero que están más que nada trabajando para lo que son delitos complejos. No están trabajando en tratar de controlar el exceso de mercadería existente todos los días. Entonces, creemos que tenemos que mejorar esos controles, hacer cumplir las normas, pero para nada queremos prohibirle a los uruguayos que vayan a pasear, a vacacionar, y que puedan traer lo que establece el decreto de la franquicia, ¿no? También, otra de las propuestas, que es un proyecto de ley, es lo que nosotros le llamamos el rotulado frontal. Capaz que usted conoce lo que sucede hoy en las botellas de whisky, que ve un sellito ahí que dice Dirección General de Impositiva. Bueno, la idea es la misma. Aquellos productos que históricamente tienen una diferencia de precio importante con la República Argentina, poder entonces ponerle un rótulo que lo que va a hacer es informar al consumidor que ese producto ingresó al país de forma formal, legal, digo, o ingresó de contrabando. Simplemente a modo informativo. Eso lo estamos trabajando y ha caído muy bien en las diferentes industrias, siempre en defensa, vuelvo a decir, de las micro y pequeñas empresas. Quiero volver a eso del pase verde y el pase rojo, porque me parece algo que es importante que si se va a aplicar, todos los uruguayos lo tengamos claro, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que determina que un vehículo que viene a ingresar al país de vuelta sea color rojo o color verde? ¿Sus antecedentes? Sí. ¿Y es del vehículo o es de quien maneja el vehículo? ¿O de los dos? Bueno, esto quedará un poco para la reglamentación, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es la información del vehículo, que eso lo tiene Migraciones por la chapa, que establece que ese vehículo está cruzando todos los días, por ejemplo, está cruzando 3 veces por día. Eso puede aumentar las posibilidades de canal rojo y si ya cuenta con algún tipo de infracción. Todo eso se alimenta al sistema y puede ser, obviamente, pasible a que el canal rojo le salga más asiduamente. Funciona de la misma manera con el tráfico de contenedores hoy en el puerto de Montevideo. Cuando uno no tiene ningún tipo de infracción, bueno, le puede salir el canal rojo una vez cada tanto. Ahora, si ya tiene algún tipo de infracción, es probable que el canal rojo se active de manera más asidua. No hay control del conductor, de la persona física. No, también. Y sí, también, porque el auto puede estar cruzando, pero de repente las personas se pueden cambiar quién es el que maneja el vehículo. O al revés, que el mismo conductor cambie de vehículo. También. O cruce en un vehículo alquilado, por ejemplo. También. Por eso es importante, hoy no existe esa conjunción de información entre migraciones y aduanas. Mismo la semana que viene nos vamos a juntar justamente con la Asociación de Funcionarios de Aduanas para intercambiar ideas y ver si esto, obviamente, lo ven con buenos ojos. Nosotros no queremos, entorpecer la fila existente de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, hasta 5 kilómetros que existen, sobre todo en los feriados largos. Y para eso la única medida que vemos que es viable, que se puede instrumentar con la tecnología, es esta de los canales verde y rojo. Por lo mismo que te decía, Jorge, hoy las personas que cruzan con exceso de mercadería, es muy difícil todo el trámite de ponerte a sacarle o a pesarle cuántos kilos están trayendo. Es complejo, realmente complejo. Ahora, no así si va a canal rojo, ¿no? Porque las personas idóneas que van a estar en ese lugar tienen el tiempo necesario para llevar adelante los procedimientos. Y otra cosa que no es menor, que no te la había comentado, es qué pasa cuando uno viene por encima de lo que establece la franquicia, que hoy por hoy son $300 por tierra. Bueno, si es que estuvieron más de 24 horas. Hasta $1,000, la idea es ir por un sistema de tributación simplificada. Eso quiere decir que se le va a dar la posibilidad de ingresar esa mercadería, pero pagando los impuestos según valor aduana en Uruguay, que va a desmotivar a cualquiera, obviamente, a tener que pagar esos impuestos, porque ya no sirve el tipo de cambio y los beneficios que tiene comprar en la Argentina, ¿no? Pero ¿por qué puede ir por este sistema? Porque hoy, incluso por menos de 24 horas, si viene con exceso de mercadería, bueno, ya se le hace un acta y va por el sistema judicial. Nosotros no queremos implementar ese sistema, salvo que venga con mucho exceso, como recién lo decía, por encima del tope de los $1,000. Eso también es una forma de agilizar. Y bueno, y por supuesto, después está lo que es la declaración jurada, que hoy todos la deberían completar y nadie la hace, ¿no? Ahora, hay infraestructura para todos esos trámites, infraestructura logística y humana. Bueno, depende cada uno de los pasos fronterizos. Por ejemplo, en Salto, el paso fronterizo está desde el lado de la República Argentina. Por lo tanto, también habrá que acordar con ellos lo que se quiera hacer. Yo creo que lo que se precisa, Jorge, es voluntad política de querer hacerlo. La infraestructura que estamos hablando, por ejemplo, en el puente de San Martín, acá cerquita de Fray Bento, no tiene problemas de infraestructura. Lo que se precisa es voluntad de querer hacer esto que estamos diciendo. Yo siempre digo, las cosas con voluntad se pueden hacer, pero es más fácil decir que la infraestructura no existe. Acá estamos hablando de básicamente de un software que no es nada difícil porque ya existe, y después de una cierta infraestructura edilicia para que las personas tengan un lugar mientras se le inspecciona el vehículo, ¿no? Pero además hay otra cosa, diputado. Cualquier infraestructura que se pueda crear es una inversión, no es un gasto, porque también el Estado está recaudando mucho menos. Entonces es una inversión que tiene que hacer el Estado para proteger a los comerciantes, a los uruguayos en su trabajo, porque esto deja mucha gente sin trabajo también, pero a su vez el Estado también, con lo que va a recaudar por menos contrabando, va con ese dinero a poder crear la infraestructura que se requiera, y no para el día de hoy, sino como un control definitivo y para siempre. Me parece bien definir la palabra de inversión y no de gasto, como bien lo decía. Para que tengas una idea, en marzo de este año, febrero, marzo, abril de este año, en Salto cruzaban alrededor de 150.000 personas por mes. Si uno hace un promedio de la cantidad de gente que cruzan los tres puentes, andan 70.000 personas por mes. Y si lo lleva a cuánto es la inversión anual aproximadamente, solo aquellos que van básicamente por el día, ni siquiera estamos hablando de los que van a vacacionar, hablamos cerca de $300 millones que quedan del otro lado de los hermanos argentinos. Todo eso, el Estado deja de recaudar, no recauda absolutamente nada, así que cualquier tipo de inversión que lleve adelante está lejos de lo que está dejando de recaudar, ¿no? Así que vaya si será importante ir por este camino. Se piensa... Ahora, no me pregunte por qué nunca, sí. Yo desde que yo tengo 50 años, fui presidente del Centro Comercial Industrial de Soriano, varios años, y no me pregunte por qué nunca se hicieron los controles pertinentes, los controles correctos en los pasos fronterizos. ¿Se la va verdad que desconozco el porqué. ¿Se va a utilizar personal militar para estas tareas? ¿Cómo? Se piensa utilizar personal militar para los controles. Actualmente, por más de 20 kilómetros de distancia, creo que ellos tienen posibilidad de actuar. El Ministerio de Defensa actualmente lo hace, pero están abocados más que nada a encontrar estupefacientes, ¿no? Están contra el delito organizado, contra el narcotráfico. Nosotros no creemos que sea posible en este momento, habría que hacer modificaciones en las normas y en los estatutos para que el Ministerio de Defensa pueda actuar. Pero sí creemos que está dentro de las propuestas que el Ministerio del Interior nos podría ayudar en este accionar por fuera de los pasos fronterizos. Entonces, si usted recuerda, posiblemente en Maldonado existen las clásicas garitas que existían siempre cuando uno iba a cruzar algún puente, algún río. Siempre ha habido garitas policiales de controles. Bueno, tratar entonces que la policía, policía caminera, Interpol, investigaciones, todos trabajen mancomunadamente, de una forma organizada, justamente para evitar la circulación de mercadería que va de las cabeceras a los puentes y que permean todo el país, Jorge, ¿no? Esto no es mercadería que está quedando acá en los departamentos. Y fíjese de lo que estamos hablando. Hemos normalizado tanto el contrabando que en Salto existe una feria que lo dice el nombre, se llama Bagallón. Y no de ahora. Bagashopping, estando los puentes cerrados, seguía trabajando, seguía funcionando. Ahora, el problema no lo tienen las familias que están vendiendo en esa feria, que lo único que hace es llevar el pan de cada día. Es unos pocos peces gordos que se favorecen con estos bajos controles existentes, que le hacen un mal terrible al país, ¿no? Por supuesto que esto no es simpático, a la gente no le gusta, no terminan de comprender el por qué uno trabaja para defender las fuentes laborales, las micro y pequeñas empresas, es muy doloroso verlas cuando cierran porque son de tradiciones familiares, son de segunda, tercera generación. Y Jorge, cuando cierra una pequeña empresa, no vuelve a abrir. Y esto que sucede con Argentina es coyuntural, ojalá sea coyuntural. Pero estas pequeñas empresas que cerraron, estos trabajadores, de repente una cierta edad que se quedan sin trabajo, no está fácil después para conseguir trabajo. Por eso también nosotros apelamos a la concientización del ciudadano. Ciudadano Bien. Que entienda. ¿No? Diputado, las aduanas móviles a las cuales hacían mención, ¿sí? ¿Serían un complemento al trabajo claro. de las aduanas sí, sí. físicas que claro, están en las claro, claro, claro, un complemento, claro, porque... A ver, todos hemos ido alguna vez por la ruta y hemos visto algún tipo de control policial, ya sea en documentos. Nosotros somos hombres del rigor y no encontramos nunca que nos controlan. Bueno, infringimos muchas veces las normas. Yo creo que las aduanas móviles justamente intimidan. Si bien hoy hay tecnología como los celulares que ya saben dónde están ubicadas, bueno, si hay voluntad de controlar, las aduanas móviles, como bien lo dice la palabra, estarán ubicados en diferentes lugares y a toda hora, ¿no? Bien. Porque eso es lo otro que nos sucede. Sabemos que de día hay control y de noche brilla por su ausencia. Claro. Entonces, las aduanas móviles van a ser un complemento, igual que como lo podrían ser los policías, ¿no? Bien. ¿Estos controles también van a ser para los extranjeros que entren, para los argentinos que entren al país? Porque en definitiva también... Si no, con un auto argentino también se puede evitar los controles. Sí, claro. Cuando estamos hablando de este sistema de canales, no solamente es para uruguayos, perfectamente es para los argentinos también, ¿no? Bien. Uh-huh. Por eso le vuelvo a decir, esto funciona bien, en el mundo funciona bien. Aquellos que alguna vez hayan viajado, se han encontrado con este sistema de semáforos, existe también para los que viajan vía aérea, y la verdad a nadie le gusta cuando le sale rojo, ¿no? A nadie le gusta. Y eso también va a incentivar un poco más a que se hagan las declaraciones juradas. Son un poco engorrosas y que hay que pulirlas, sí. Pero es importante traer la declaración jurada si uno viene con exceso de mercadería. Bien. Vuelvo a decir, la idea acá es defender las fuentes laborales. No es que los uruguayos viajen a hacer cumplir las normas, Hoy yo creo que la franquicia es bastante generosa, porque estamos hablando de hasta $300 para los que están más de 24 horas. Así que me parece que lo que le está complicando al país es que va casi todos los días, más de una vez por día, y surte, ¿verdad?, a los comercios, especialmente del litoral y de todo el país, haciendo el daño que causa a los que están de forma formal. Bien, diputado, todo esto se genera también por la diferencia brutal de precios que hay entre Uruguay y Argentina. Claro. Donde claro, una pasta de dientes sale 10 veces más caro, la misma pasta de dientes, y al ciudadano le cuesta entender cómo el mismo producto de un lado y otro de un mismo río pueda estar saliendo 10 veces más. ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Qué está pasando para que se den esas diferencias tan notorias en el precio de productos, de artículos que son de primera necesidad? Ahí está, está buena la pregunta. En primer lugar, son ciertos artículos, por ejemplo, de limpieza, de higiene personal, tabaco, lo que es bebidas con y sin alcohol, lo que históricamente ha habido una diferencia de precios. La diferencia de precios siempre anduvo más o menos 50% menos en la República Argentina. Ahora está casi un 200 o un 300% menos, pero eso es puntualmente por el tipo cambiario. Pero históricamente ha valido la mitad. Igual vale hacer un estudio de la composición de precios en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Bueno, la verdad que ahí nos estamos entrando un poco en un tema que está del privado, pero yo creo que sí, hay unas pocas empresas, ¿verdad?, que son las que importan la gran mayoría de los productos, y bueno, y puede ser que de alguna manera en la composición de sus precios haya un poco de exceso en las utilidades. Puede ser una posibilidad, sí puede ser. Uruguay es un país pequeño, donde existe un importador que tiene sus utilidades, después existe un mayorista que tiene sus utilidades, después existe un minorista que tiene sus utilidades, después existe un sistema de transporte caro para este país, porque hacer 300, 400, 500 kilómetros es caro para transportar las mercaderías, y ahí se compone un precio final que obviamente no es el más adecuado o el más deseable, ¿no? Así que habría que estudiar con profundidad cómo se componen los precios, porque a veces se genera esa diferencia, como usted bien decía, ¿no? Lo compararía más con Brasil hoy, no tanto con la Argentina. Bien, y uno supone también que en Argentina esos intermediarios también existen, ¿no? Existen, bueno, pero ellos están con este tema. Nosotros, por ejemplo, los 3.000 pesos argentinos se divide entre 10, son 300 pesos uruguayos. Entonces, claro, ahí tenemos una diferencia por el tipo de cambio importante. Pero vuelvo a decir, los precios con la Argentina, históricamente, en estos productos que yo ya mencioné, ha sido de un 50-60% por debajo de lo que vale en Uruguay. Pero hay que ver todo el contexto, ¿no? Argentina también tiene una economía de escala, tiene producción nacional, bueno, tiene una cantidad de variables que no tiene Uruguay por ser tan pequeño. Bien. No estoy defendiendo los precios uruguayos, que es lo que están algo elevados, si los comparamos con otros países, pero bueno, ahí ya, como es un tema de privados, para nosotros se nos hace un poco más difícil poder legislar al respecto, ¿no? Diputado, por último, me traslado una, más que una pregunta, un comentario de un oyente que dice, sí, que hay empresarios que les sirve más importar materia prima de Argentina y tener allá las empresas, ya que acá tienen mucha carga impositiva. O sea, propios uruguayos que instalan su empresa en Argentina y después importan para Uruguay. Bueno, puede ser, sí, claro, se puede estar dando, no tengo duda. Es como yo le decía, en este momento hay microempresarios, por así decirlo, que traen un número de cantidad de mercadería para nutrir sus propios almacenes en Uruguay, pero no deja de ser contrabando. Es decir, la verdad que es preocupante. Ahora, el tema de aquellos que tienen empresas en Argentina y empresas en Uruguay, como bien decía ese oyente, que les sirve más producir en la Argentina, no es tan así, porque hay todo un tema del tipo de cambio, que ya no deja de ser el cambio blue, sino pasa a ser el tipo de cambio oficial. Entonces ya ahí los números y las ecuaciones cambian un poco. Pero bueno, esto es algo coyuntural, Jorge, ¿no? Esperemos que la Argentina se recupere. Si a la Argentina le va mal, al Uruguay también le va mal. Nosotros estamos pensando que si a la Argentina le va mal, a nosotros nos va bien, porque estamos pudiendo comprar productos a más bajo precio. Creo que es una equivocación, una percepción equivocada. Por supuesto que si uno va a veranear, puede disfrutar cambiando muchísimo menos dinero. Eso estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos que desear que a los hermanos les vaya bien, porque la productividad uruguaya, como bien dice ese oyente, está cayendo. Nosotros estamos carísimos para producir en este momento, más si nos comparamos con Argentina. La verdad que hay una cantidad de factores que nos influyen muchísimo, ¿no? Nos influyen muchísimo. Pero bueno, nosotros, más que reclamar, estamos proponiendo al Poder Ejecutivo, queremos hacer visible estas medidas, porque me parece que lo que se precisa ahora es voluntad política de querer ir por ese camino, ¿verdad? Bien, diputado, gracias por esta interesante charla en un día día feriado desde allí, desde Mercedes. Muy amable. Bueno, gracias. Saluda a la audiencia. Buena jornada. La conversación era con el diputado del Partido Colorado, Martín Velassi, representante del departamento de Soriano. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.